Ragnarok Radio presenta en entrevista Shipe Totec Calpul. Buenas noches, yo soy la de arquitecta Solrak. Y estamos con una bandita que me la debían desde mucho tiempo, Shipe Totec. Estamos aquí en la entrevista, por fin. Preséntense, por favor. Bueno, yo soy el Chivo, el Huesca, el guitarrista. Yo soy Arturo, Atecocolpitza, que lo meacat, vocalista. Yair, el baterista, Apuch, Mictlantecutli. Hola, yo soy Ernesto, 13 Muerte. Toco las flautillas, el bajo, algunos instrumentos prehispánicos. Yo soy César, un huachac, toco el huehuet, a veces el bajo, los ayoyotes y las sonajas. Y por último, yo soy Donovan, mi seudónimo es Imichos, y yo toco la guitarra y otras cosas más. Yo quiero abrir esta entrevista preguntándoles qué es lo que tocan ustedes. ¿Tocan black metal prehispánico, black metal mexicano, alguna variación, o se puede clasificar simplemente como black metal? Sí, nosotros iniciamos queriendo tocar black metal. También escuchamos, ¿no?, muchas bandas del llamado metal prehispánico. Vimos que metían igual instrumentos de aquí de México, autóctonos, alguno que otro rasgueo en la guitarra, pero sentimos que necesitábamos clavar esa fuerza de la tradición en la música actual, y por lo mismo decidimos al black metal añadirle, digamos, un sentido propio, un estilo, y nosotros denominamos a nuestro estilo como Anáhuac Mexicayotl Black Metal, que es del Anáhuac, de todas las naciones, indiscutiblemente de la cultura mexica, pues meter la tradición, mezclarla y pues hacer el género. Yo ya tengo un rato de conocerlos, por lo menos virtualmente, y desde el primer momento que yo escuché su música, que todavía ni siquiera eran demo, todavía estaban en grabaciones, me llamó algo mucho la atención, y eso es algo que siempre yo había criticado o preguntado, y es que las bandas, sea del género que sea, de metal, lo cantan en inglés. Son pocas las que lo hacen en español, pero ustedes aparte lo tienen algunas palabras o frases en náhuatl, y eso está bastante chido, ¿no? O sea, yo obviamente no entiendo el lenguaje, pero eso fue lo que a mí de primera intención me llamó la atención. Platícame un poquito de esto, de sus letras y por qué así. Bueno, yo creo que desde que la banda se formó, el objetivo era pues difundir, era un proyecto de difusión de la cultura mexicana, sobre todo que está reflejado en su lengua, ¿no? Y decidimos hacerlo en náhuatl, ¿no? Digamos, hay 63 lenguas en México, pero la más conocida, la que más se enseña, es el náhuatl. Entonces, bueno, desde hace 2 años, bueno, yo he tenido la oportunidad de aprender el náhuatl de 2 variantes, la de la variante huasteca veracruzana y ahora la del centro de México. Pensamos que al meterle náhuatlactoli a nuestras letras, iba a tener un plus extra, ¿no? No solamente tiene que estar acorde al carácter de la banda, no solamente decir el nombre y ya, ¿no? Sino tener el nombre y toda una argumentación, inclusive fonética, verbal y musical, que no solamente fuera puro metal con un nombrecito en náhuatl, ¿no? En un nombrecito en maya, ¿no? Como pasa la mayoría de las bandas. Empezamos a escribir las letras, obviamente en español, en cuanto a la lluvia de ideas entre todos nosotros, pero prácticamente las letras tratan de lo que se maneja en la tradición, ¿no? En la danza, en el temazcal, en la toltecaya, bueno, en la mexicanidad, en la tradición indígena. Eso es lo que más o menos maneja nuestras letras, ¿no? Pues como dice Arturo, todas las letras son en náhuatl, no son algunas frases. Queremos utilizar sí algunas frases, pero en español, o incluso meter culturas, no sé, de yazá, zapotecas, mixtecas, huicharicas. Precisamente envolver toda esa grandeza de México, de la náhuatl, precisamente, de la náhuatl. Obviamente pues, lo principal es mexicayot, el náhuatl, pero en sí las pocas frases que haremos en las canciones pues van a ser en español o en otras lenguas de México, incluso, ¿por qué no?, algunas podrían ser en inglés, pero la base es el náhuatl. Todo el mundo escucha Xipetotec y dice, no, pues oye bonito, está en náhuatl. Pero yo quiero preguntarles tanto del significado como de la historia del nombre, ¿no? Yo creo que mucha gente que escucha esta entrevista no sabe, por ejemplo, que Xipetotec fue la deidad desollada, ¿no? O si ustedes tal vez tengan alguna, no sé, ¿no?, la idea de tocar desollados o desollar gente en el escenario, no sé. Puede ser hasta más prehispánico, pero no sé. Quería que me platicaran un poquito sobre esto y cómo adquirieron este nombre, ¿no? Yo voy a salir con una guarrada. Yo siempre cuido mi hoyito. Eso de desollado no me gustó. Pero bueno, respecto al nombre, viene siendo algo meramente que salió durante el proceso. Fue simplemente Xipetotec y nos gustó. Después todos empezamos a indagar sobre lo que significa este personaje, esta personificación de algo natural, y pues decidimos que iba acorde a la banda, ¿no? Que nosotros tratábamos de renovar esta escena en México, ¿no?, del metal, porque, pues para ser sinceros, yo no escucho metal mexicano casi, últimamente ya, pero antes, pues no salía de las bandas europeas o gringas, ¿no?, que tan famosas son, pero ese era ese sentido también, darle ese sentido de renovación a esto, que nuestra cultura no tiene nada que pedirle a muchas europeas, ¿no? Así los vikingos, los griegos, los persas, los hititas, todos tienen su historia. ¿Por qué nosotros no? O sea, ¿por qué tenemos que pedirle prestado a alguien más algo que digo, chinga? Todo el tiempo tenemos presente, ¿no? Que, digo, desgraciadamente muchos marginamos, o muchos marginan a esas culturas, ¿no? Que deben sentirse orgullosos, ¿no? A veces me da, no sé qué, el ver que las personas, tomen el sentido de indígena o algo así, como si fuera algo malo, algo feo, y decir que esa cultura viene de siglos. Entonces eso fue lo que me movió a decir, bueno, carajo, chingar, no tenemos nada que pedirle a los demás, tenemos la suficiente fuerza como mexicanos, y creo que eso es lo que nos falta, tener la fuerza y el coraje para decir, aquí estamos, estos somos, y eso fue la idea, sacar un estandarte, decir, esta es nuestra cultura, estas son parte de nuestras lenguas, y esto es nuestro proyecto, les guste o no, así es, ¿no? Yair, mi compañero, hablaba de la renovación. Xipetotec, que el sentido literal quiere decir nuestro señor desollar, eso sí es cierto. Hay muchas confusiones, ¿no? Desollar es quitar la piel. Se refiere a Xipetotec, que es como una fuerza que nos han enseñado en la tradición. Es la renovación, precisamente, cuando alguien le quitan la piel, o bueno, se trataba de representar, cuando alguien le quitaban la piel, esta piel se secaba, moría, se caía y nacía piel nueva. Pero Xipetotec se refiere a una capa de la tierra que muere, como son las plantas, los árboles, mueren, se caen la misma capa vegetal y renace nueva tierra, tierra verde. Xipetotec, que está relacionado con la primavera, Xochipanta, con el verdor, Yowalahuanatzin, que es el bebedor nocturno, que es la lluvia nocturna. Llueve en la noche y a la mañana siguiente todo verdecito, no todo fresco. Entonces Xipetotec es la renovación, así, es un concepto muy muy complejo, pero digamos que se resume en la renovación. Esta tendencia no es nueva, tampoco es muy reciente, pero Ya, por ejemplo, puedo hablar de mi clan, que ya tienen un buen rato. Sin embargo, creo que han desviado el camino un poco y se han dedicado a otras cosas que ya no tienen nada que ver. Entonces yo quiero preguntarles, ustedes, no sé, en cierto tiempo ya tienen un renombre, tienen una fama, por lo menos en la escena en México, y quiero saber si ustedes realmente lo que pretenden es, como ahorita lo están diciendo, pero quiero que profundicen un poco más, es pues eso de llevar en alto el nombre, ¿no? Porque si nos basamos en lo que es el black metal en general, pues son retomar ideas paganas de sus propios pueblos y hacerlos, pues, enaltecerlos, ¿no? Entonces, en este sentido, sí se me hace un poco importante que ustedes sí nos dejen claro este sentido en el que están ahorita y hacia dónde, cuál es la tirada a la que van, hablando de 10, 20, 30, no, o sea, toda su vida. No sé, en lo personal, y creo que a lo mejor algunos compartirán esto, pues todos soñamos con ir. Pues sí, o sea, el metal es parte de, viene de un país, de países extranjeros ajenos a nosotros, pero bueno, lo tomamos, ¿no? Nuestra idea, o por lo menos la mía, es pues sacar esto a nivel internacional, ¿no? O sea, ¿a quién no le gusta ir a tocar un Wacken, a un festival de ese tipo, ¿no? O sea, ir y representar a un país que todo el mundo dice, ah, pues sí, México, ah, qué bonito, mariachi, tequila, nopalitos, tanta cosa, frijoles, ¿no? Beans. No, también sabemos hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, creo que esa es mi idea, que más que enaltecer a nuestro país, como dices, a lo mejor algún día somos famosos, no lo sabemos, ¿qué más quisiéramos, no? Pero no, siempre hemos nos puesto una meta de que es no despegar los pies del suelo, ¿no? O sea, puedes ir a agarrar, representar a un país en una escena mundial que es así la fuerte, que es en Europa, porque hay muchas bandas que yo conozco que han ido y que de repente pues empiezan a cotizar y que, ¿sabes qué, güey? Pues yo no toco de tal lado. No, pues vamos a toda madre, ¿no? Agarrar, pues, ¿por qué no unas chelas, no? Pues no, vamos a echarnos unas chelas. Siempre tratar de ser humildes. Humildes ante todo, ¿no? O sea, tratar de mantener esa humildad, porque humildad no significa sobajarse ni nada, sino ser íntegro con uno mismo y con los demás, ¿no? Entonces, esa es la idea que yo tengo. No sé si alguno más quiera. Yo, por otra parte, al igual que mi idea del Chip Totec, es que estamos atravesando por una época en México de individualismo, ¿no? Donde desafortunadamente consumimos lo que nos viene, o sea, del TLC, todo lo norteamericano, lo europeo, de otros países, y afortunadamente cuando ven a Chip Totec en la escena se identifican. ¿Por qué? Porque lo tienen dentro, ¿no? O sea, porque afortunadamente nuestros padres, abuelos, etcétera, o en la misma escuela tenemos conocimientos de lo que fue las antiguas culturas, y por ello mismo yo creo que se identifican y les gusta. Obviamente van a ver metal, pero bueno, ¿qué más? No hay nada mejor que aportar, ¿no? Porque todo siempre ha sido así. Igual los inicios del black metal, pues sí, a mí realmente no me gusta el antaño. Sin embargo, como le decía al Chivo, es esta onda de ir aportando, ¿no? Porque no nos podemos quedar atrasados y es necesario ir renovándose, ir aportando e ir creciendo como grupo y más que nada como nación, que es lo que nos hace falta a todos. Bueno, algo importante también dentro de este proyecto que me gusta mucho, aparte de que las letras son en náhuatl y utilizamos instrumentos prehispánicos, tratamos de difundir lo que son también, bueno, lo que es la vestimenta de lo que nos representa actualmente, ¿no? Porque al hablar de, no sé, de un grupo de metal prehispánico, por decirlo así, te imaginas de, ay, unos güeyes ahí tocando con penachos y taparrabos y todo eso, ¿no? Pero digamos que sí es algo que te puedas imaginar así muy verazmente, ¿no? Pero actualmente ya también han cambiado las cosas. La vestimenta, la poca vestimenta que se tiene, el atuendo, pues, ya hay poca gente que ya lo fabrica manualmente, ¿no? Y es rara la persona que te puedes encontrar tú con un, que te pueda decir, no, mira, se hace con esto. Muchas veces las figuritas que tú dices, ay, se ven bonitas, ¿no? Son simbología, son representaciones. Igual también las pinturas, ¿no? cuando te pintas el rostro. Nosotros también tomamos eso a partir, no tan en serio así de que llegar y pintarnos, no sé, como demonios o no sé qué. No. Nosotros llevamos otro trasfondo, ¿no? Lo que utilizamos también nosotros es la vestimenta, que contrasta un poco con lo que es el black metal. Yo lo veo así porque todos van de negro y con demonios y todo eso y picos, ¿no? Y nosotros, bueno, en lo particular, yo luego hay ocasiones que casi salgo todo de blanco, ¿no? Porque es lo mismo que estamos difundiendo. En la tradición nos han enseñado que somos guerreros de luz, y se tiene también la falsa idea de que cuando vas a cargarte de energía, que vayas de negro, de blanco, perdón, que diga, para que la traigas. Pero yo hoy creo que no es tanto blanco, sino que el blanco lo refleja, el negro sí es el que lo atrae. Bueno, retomando un poco la pregunta que nos hiciste, referente al aspecto musical que tiene Xipetotec, yo creo que no me gustaría encasillar nuestra música como simplemente black metal, ¿no? Sino que Xipe tiene esa esencia musical en toda esta base ambiental que metemos los sonidos prehispánicos y todo, y retomando la ideología de la tradición, la mexicanidad. Pero como tú decías, aparte, bueno, después de unos años, ¿no?, de cómo, hacia dónde vaya Xipe, yo veo a Xipe, bueno, en el aspecto musical, que sí varía, pero obviamente no, porque crecemos como músicos y en esto nunca se deja de aprender. No creo que Xipe tenga esa transformación así, que cambie radicalmente de un género a otro. Bueno, al menos es mi opinión. Vamos a hacerle fiel al Anáhuac Mexicayo, el black metal. A mí no me parece descabellada la idea, de repente, de que se cree un nuevo género de metal, ¿no? No se le llame tanto black metal. Sí, en su país lo conocen, allá nació, tuvo sus razones. Podríamos mantener algunas bases del black metal, pero es obviamente muchas cosas contradictorias, ¿no? Como por ejemplo mencionaban la vestimenta, mencionaban los instrumentos, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, pues también me trae preguntas, y una muy especial. ¿Ustedes están casados con alguna ideología nacionalista activa, o simplemente es lo que conlleva el hacer el grupo, ¿no? Yo muchas veces me pregunté, ¿qué más nacional que esto, no? Así como lo mencionas, nacionalismo es la, bueno, o como yo lo entiendo, como esta historia fantasiosa de que nos impone el gobierno, ¿no? Eso, para mí es eso, ¿no? Más que nada, yo no soy. Yo soy mexicano, quiero mi país, me gusta mi país, me gusta, pues, su comida, ¿por qué no? Sus mujeres, a huevo. Entonces, ver, como nacionalista, quizá más bien como mexicanidad, ¿no? Como la mexicayot que mencionamos, Nahuatl mexicayot, que es un término muy fuerte en nuestro proyecto, que refiere a esa, a más allá de esa nacionalidad que nos han enseñado en las escuelas, que es el anáhuatl, es el mexicayo primero, ¿no? El anáhuatl, que es, como mi compañero menciona, que es desde Alaska hasta la Patagonia. Entonces, sí, ¿no? Desde los mexicanos a los doctores. A huevo. No, es eso, ¿no? Primero la mexicanidad, como tal, como mexicanos, que tanta falta nos hace. Y después como continente, ¿no? Que aquí, bueno, que nos vienen sobrando los gringos y los de los más para arriba, pero bueno, es eso, ¿no? Tratar de unir estas naciones de la Náhuac, que son tan fuertes, y que más que pedir nacionalismo, no, cada país tiene su identidad. Nosotros tenemos la mexicanidad, y pues, no sé. Claro, porque hablar de naciones, en México existen muchas. Vas a Oaxaca y no dicen soy de México, sino soy oaxaqueño. Vas a Yucatán y dicen yo soy maya. En México, bueno, el Anáhuac se formó de muchas naciones. Igual menciono otra vez Wixárika, Totonaca, Tolteca, Mixteca. Mil naciones. Como dice mi compañero, no somos nacionalistas. Sin embargo, sí tenemos claro que en el país donde nos tocó vivir, es rico en cultura y en conocimiento, en música también. Y queremos retomar, pues no todo, ¿no? No podemos abarcar todo. Pero queremos retomar, pues, la mayor parte de ese conocimiento que está guardado aquí en este bello país. Todos lo conocen, México. Bueno, yo creo que aquí la situación está en que, pues, nacionalismo es un concepto bastante capitalista, ¿no? Como que parece que quieren encapsular, ¿no?, variantes de personalidades, variantes de sociedades, variantes de pensamientos. Bueno, obviamente nosotros sí tenemos bien arraigada la idea de mexicanidad, que nos ha sido enseñada por medio de la danza, por medio de la tradición del temazcal, por medio de la tradición de la lengua náhuatl. En nuestro caso, en el caso de aquí del centro de México, ¿no? Porque, bueno, como decían, en Oaxaca, bueno, hay 12 naciones en Oaxaca, ¿no? Y en cada una de esas naciones van a decir: yo soy amuzgo, yo soy chinanteco, yo soy chatino, y así, ¿no? Obviamente, nosotros nos tocó esta parte del país, y obviamente también dentro del náhuatl surgen variantes. Bueno, también nos representan esas variantes también. Entonces, nacionalistas, no, yo creo que más bien somos parte de la mexicanidad, no somos parte de un consecuencia cultural que tiene más de 3.000 años de vida y que hoy en día, ¿no?, yo lo he podido constatar cuando voy a danzar, cuando voy a mis clases en agua, cuando voy al temazcal. Esta fuerza vuelve a crecer, ¿no? Vuelve a crecer y crece y crece. Hay muchos jóvenes, gente también mayor que se quieren integrar tanto a danzar o tanto a aprender náhuatl o a aprender lenguas indígenas o simplemente a informarse más sobre la historia antigua de lo que hoy es México, ¿no? Porque obviamente antes México, o más bien dicho México, era una sola nación y dentro de esa nación había muchas otras más. Entonces somos mexicame, ¿no?, más que mexicanos, que es un término totalmente castellanizado. Obviamente nacionalistas, yo creo que los europeos, ¿no?, yo creo que ellos son 100% nacionalistas, ¿no?, y pues bien por ellos, pero nosotros creo que vamos más allá, ¿no? Precisamente a ello se refiere una canción que terminamos hace poco, se llama Anahuacayotl. Se refiere a todas esas culturas, ¿no?, toda la fuerza que tienen. Anahuacayotl, la náhuatl, que era desde Alaska hasta Nicaragua. Pero pues queremos hermanar a todas esas culturas del sur, también del Tahuantinsuyo, incas, mapuches, aymaras. Siguiendo esta temática, sí, yo he visto que la gente tiene curiosidad. En la escuela todos nos dan una embarrada de lo que supuestamente pasó, y, o sea, en toda nuestra historia, no nada más hablando de las culturas prehispánicas. Pero en ese sentido específicamente, ¿cuál sería parte de la música, que es un gran aporte? Pero ¿qué más es lo que están haciendo o qué más pueden decirle a toda esa gente que a lo mejor sí tiene esa curiosidad, pero no la toman en cuenta como parte integral, porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra vida misma? ¿Por qué siempre preferir lo que hay de fuera y no lo que hay de nosotros, ¿no? Que es muy vasto, muy interesante, y sobre todo que si llegáramos a estar unidos en ese sentido, pues seríamos un país mejor, ¿no? Ya una propuesta o más o menos esa visión que tienen, ¿no?, o sea, aparte de la música, es lo que, a ver, comenten un poco. Yo creo que, bueno, la gente tiene que apropiarse, ¿no? La gente en este país tiene que tener una total idea del apropiamiento, ¿no?, de lo que es suyo. Obviamente, esto tiene una consecuencia, ¿no?, de los años 20, 30, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, en las escuelas primarias, de que empezó esta supresión y represión en contra de lo que sería la cultura mexicana en sí, ¿no? Se negaba a los niños en las escuelas a hablar las lenguas indígenas, si es que eran indígenas. Y no solamente se castigaba a los niños, se castigaba también a los padres. Entonces, para empezar por ahí, con la idea del progreso, se empezaron a quitar conceptos que eran básicos en el pensamiento mexicano, ¿no? El pensamiento del mexicano, el pensamiento de la gente, del pueblo. Entonces, yo creo que va bien, tenemos que hacer un una introspección, una retrospección de nos, de del pensamiento, ¿no? De nuestros pensamientos, de nuestra raíz. Y no solamente una raíz, tenemos como tres raíces, ¿no? Hablando generalmente, ¿no? Obviamente es, aunque no nos guste, no es española, es indígena y es negra en muchos casos, ¿no? En lo que es las vertientes de las costas, tanto del Pacífico como del Golfo. Yo pienso que sí hay que apropiarnos. Yo creo que la gente le hace falta muy, está bien, muy demasiado desinformada. Y no me refiero solamente a la gente como un todo, me refiero a los jóvenes, ¿no? A todos los canales metaleros, por ejemplo, que son a los que nosotros en primer lugar nos estamos enfocando. La banda metalera, la verdad, no es por nada, pero sí están muy desinformados en cuestiones, inclusive del metal. Toman nombres que ni siquiera no saben ni qué era, ni cómo se llaman, ni de dónde vienen. La etimología, la gramática, la mitología, no saben ni al caso, ¿no? Entonces, para pensar eso, primero, soy de la idea que, bueno, hay que tener una apertura global hasta de todas las culturas del mundo, claro. O sea, de hecho eso es lo que nos enriquece, pero yo creo que primero tener una base sólida y sobre todo bien argumentada y estado bien digerida por cada uno de nosotros, creo que eso es lo que nos abriría muchos portales para entender otras culturas. Como que pretendemos entender la cultura vikinga, pues vaya, no sabemos ni siquiera de dónde viene el nombre de México, ¿no? Para empezar, entonces yo creo que tenemos que apropiarnos, informarnos y sobre todo quitarnos esa imagen, esa máscara del gobierno, de la tradición capitalista de que México es el mexicano y come nopales y chile, ¿no? Tortillitas, ¿no? Yo creo, no es que no las comamos, sí, ¿no? Pero yo creo que más allá de esa idea, ¿no? No es el mexicano sentado en un nopal ahí hasta haraganeando. Obviamente, muchos... O sea, yo creo que hay que empezar primero de nosotros mismos, estar bien informados. Nosotros, como banda, por ejemplo, pues tuvimos que estar informados y seguimos en constante retroalimentación, en aprendizaje de la misma atención, que es tan vasta, que creo que en toda nuestra vida no vamos a terminar de aprender lo que es la tradición solamente... mexica o nahua o indígena, y falta mucho que más que dar. Pero sí soy de la idea de que los carnales metaleros por algo le está llamando la atención nuestra música, ¿no? Hay una semillita ahí que hace que al escuchar dicen, oye, pues me identifica, ¿no? Porque todo lo que escuchamos, como que nos gusta el metal, es europeo, gringo, y aunque habla de muerte y cosas así que a lo mejor nos gustan también, no es algo que nos identifique, ¿no? Entonces es una cuestión así como que se tiene que informar la banda, ¿no? La banda tiene que informarse, buscar, encontrar y volver a buscar y volver a encontrar, ¿no? Y una retroalimentación, y sobre todo que se quiten esa idea de que lo indígena es bajo, es el retrógrado exactamente, sino yo creo que todo lo contrario, ¿no? Yo creo que la tradición tiene muchas alternativas de vida para solucionar nuestros caminos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es lo que intentamos cada uno, ¿no? Sí, y asimismo les hacemos una invitación a ustedes, carnales de Ragnarok, a los carnales que nos escuchen, pues, contáctense con nosotros. Los invitamos a una danza, los invitamos al temazcal. Ya saben que todo esto es abierto, no el conocimiento de México no está cerrado a los especiales, no es una élite, no es elitista, es algo que está abierto a todo el mundo. Tenemos acceso en muchas partes de México a en los calpulis, que se llaman, son grupos de danza, de cantos, de tradición precisamente, y los invitamos. Si quieren comunicarse con nosotros, pues aquí estamos, ¿no? Para invitarlos. Bueno, yo además, ahondando un poquito, mi compañero me mencionó eso de calpulis, ¿no? Nosotros por eso también le agregamos el calpul, porque creemos que somos parte de esas agrupaciones que pretendemos hacer aflorar nuestra tradición. Aunque algunos más, otros menos, pero congeniamos en la parte de que bueno, esto es, debe ser así, ¿no? Debe ser un grupo que aporte, ¿no? Y bueno, regresando un poquito al anterior, es esta tradición que nos impone el imperialismo yanqui, porque a eso pertenecemos, desgraciadamente el metal, muchas cosas pues no se moverían si no fuera por el imperialismo, pero también ha sido de ayuda para nosotros, ¿no? Esto del internet, que es algo bien básico del imperialismo, nos ha ayudado a que en otros países nos escuchen, ¿no? Que vean y que en México existe otra cosa, ¿no? Obteniendo respuestas. Y sí, obteniendo respuestas, ¿no? Entonces, tenemos que sacar esto, ¿no? Entonces, la idea era esa, ¿no? Usar este medio para que en otros países se nos escuche. Y bueno, eso mencionado de black metal, pues sí, lo retomamos como algo parte del metal, ¿no? Porque nosotros no, ni nosotros mismos a veces sabemos qué tocamos, ¿no? O sea, le llamamos black metal porque pues tiene dos, tres embarraditas de esas cosas, pero también tenemos la otra contraparte, que es en Anáhuac Mexicayo. O sea, es como lo comentaban en un blog que tenemos, que nos han puesto una reseña, que decían, es que esto no es vikingo, esto no es no es de otro lado, es mexicano, ¿no? No es satánico, no hablamos ni de Satán, ni de todas tantas mamadas de esas, que a las cuales muchos, pues, tenemos referencia, ¿no? A lo mejor, primero como inicio, pues está chido, porque te hace quitarte ese yugo del cristianismo, de esa venda que te pone el cristianismo. Pero cuando ya decidimos tomar algo en serio, dijimos, caray, nosotros no vamos a hablar de culturas que no nos pertenecen, de palabras que no salen de nuestras lenguas, de nuestras tradiciones. Entonces, esa era la intención, ¿no? O sea, tratar de hacer algo bien mexicano, ¿no? Algo bien nacional, por así decirlo. Sí, de las cosas que más me ha gustado escuchar de todo lo que han dicho, es eso, ¿no? El poner a México en un lugar, darle ese lugar que se merece a nuestra cultura, ¿no? Que nadie se lo da. Por ignorancia, tal vez, por favoritismo a culturas extranjeras. Creo que es un gran mérito para la banda el poder tomar este camino y llevarlo a cabo. Mucha gente se propone hacer algo similar, pero no lo llegan a hacer, ¿no? No lo consolidan. Entonces, por ese lado, tengo que darles una felicitación enorme. Y bueno, yo quiero preguntarles si ya tienen una productora, firmaron con una productora, Shipetotec, o no han firmado, piensan firmar. ¿Cuál es el camino que piensan tomar en ese aspecto? Estamos con Shipetotec Records. International Award, no sé qué madres. No, hemos buscado disqueras y no sé si agraciado o desgraciadamente, no nos han pues correspondido de la manera que quisiéramos, ¿no? Sí, nos han dicho, ah, pues sí, güey, eso, pues ahorita, ¿no? Aguántenos un rato. Entonces dijimos, pues, carajo, no tenemos, ¿qué tan difícil es hacer una grabación, pues, semiprofesional, ¿no? O muy básica, ¿no? Todos tenemos acceso a una computadora, a la piratería, bendita sea la piratería, a la web. Entonces, decidimos grabar nosotros por nuestra parte, porque así nos damos libre albedrío de meter flautillas y y que un productor te va a decir, no, espérate, musicalmente eso no funciona, ¿no? O eso no se oye bien, o pues tantas cosas que desconocemos, ¿no? Entonces, pues sí, decidimos formar Shipetotec Records y hacer nuestra propia grabación, que es recomendable para muchas bandas, ¿no? Que muchas veces, es que una disquera no me firma. Híjole, qué mala pata, ¿no? Tan buen proyecto que tenemos. No, nosotros dijimos, pues vamos a picarle aquí y allá, clic. Pues sí, hemos producido todo nuestro arte, cada uno ha aportado ideas. De imágenes, de fotos, de todo, ¿no? Lo que tenemos, el EP que tenemos es el Xochopantla, que bueno, lo producimos todo nosotros, desde conseguir las cajitas transparentes, que ha sido un buen problema, conseguir discos que bueno, den una presentación más o menos, pero es profesional, ¿no? Aunque no tengan su número de serie, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Tratar de sacar a flote lo nuestro, ¿no? Y bueno, muchos de nosotros estamos envueltos en carreras, porque la mayoría estudiamos, en carreras que requieren diseño gráfico, diseño editorial, diseño de web, arquitectura. Si tenemos esas herramientas, hacerlas, caray, si nos están enseñando a usarlas, ¿por qué no usarlas con nuestro proyecto, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido también algo bien alentador para nosotros, porque pues nosotros hacemos y deshacemos lo que queremos. Hace rato estábamos ensayando y decimos, ah, caray, pues hay que quitarle este pedazo, pues ni modo, hay que quitárselo, y no hay una disquera que te reprima eso, ¿no? Que te diga, no, güey, de eso no se lo quiten porque tal y tal cosa. Entonces, pues eso es lo que nos ha motivado más, ¿no? Pues sí, como sabemos, es un camino bastante largo, que no sabemos hasta dónde vamos a llegar, ni en dónde nos vamos a quedar, dónde vamos a morir. Seguimos porque a todos nos gusta estar aquí. Seguimos porque creemos en esto, creemos en el Shipe, creemos en que es algo que puede proliferar a futuro. Y en caso de la disquera, pues sí nos gustaría, como a todos, que nos grabaran, ¿no? Algo profesional. Sin embargo, de alguna manera no estamos a la altura, o no somos tan conocidos, etcétera, etcétera. Y pues hacemos nuestro trabajo con lo mejor que podemos, y que cada uno aporta lo mejor que tiene para el chip. Esta es la primera parte. Shipetonic. La entrevista.